eventos, espectáculos, festivales, cantando mucho. Así que bueno, muy contentos de estar acá inaugurando nuevamente esta columna que se vuelve a repetir como el año pasado, de Mujeres en la Música, para seguir profundizando en las artistas mujeres. Muy bien, y además que, como decías, también sos cantante, para el que no lo sabe, hay gente que no lo sabe, ¿no es así? Es así, bueno, gracias. Estamos recordándole a la gente que no lo sabe, capaz que un día la encuentran en un escenario y ella es Paola Piñeiro, también canta, ¿no es cierto? Así es, nos dedicamos a la escena cultural. Bien, bueno, ya estamos preparando todo para salir con la columna, estamos estirando un poco el tiempo. Cuénteme algo, ¿cómo se vio la calle? ¿Qué se ve? ¿Alguna novedad? ¿Algún cuento? ¿Algún chisme? ¿Algún chisme quiere? Bueno, sí. No, de eso no me ocupo. Habría que hacer otra columna de chismes y comentarios entre telones y cuestiones varias. Siempre hay chismes. Si uno busca, encuentra. Si uno busca, encuentra. Más vale que sí. Por supuesto. Bueno, bueno, entonces ya todo pronto para a ver qué nos falta acá. Listo. Bueno, nos preparamos entonces para recibir la columna de Mujeres en la Música con Paola Piñeiro. Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Bueno, y hoy nos vamos a ocupar de una cantante bastante estrafalaria, original, muy personal, que se llama Laza de Cela. Laza de Cela. Ella nació en Woodstock, en Estados Unidos, en el año 72. Sus orígenes son mexicanos y estadounidenses por parte de padre y madre. Tiene tres lenguas, español, inglés y francés, y su estilo combina la música tradicional mexicana con el klezmer y el rock. Decíamos, nació en Woodstock y creció escuchando a Violeta Parra, Chavela Vargas, Billie Holiday, Amalia Rodríguez y María Callas. Y en esta mixtura de tantos artistas latinos, ingleses y demás, es que ella también expresa en su música y sus canciones esta fusión. Ella vivió en Montreal, Canadá, desde los 19 años, y desde allí que usa también, decíamos, la lengua francesa. Entonces, Laza maneja tres lenguas diferentes y canta en estas tres lenguas. Ella también pasó su infancia recorriendo carreteras de México y Estados Unidos en un viejo autobús escolar convertido en el hogar de dos adultos, cuatro niñas, tres gatos, un loro, dos tortugas y un perro. Sin televisión ni electricidad, o sea, vivían recorriendo las carreteras porque las hermanas fueron a una escuela de circo. Esas cosas te estimulan más el arte. Te estimulan más totalmente, ¿no? Como ahora que los niños no los podemos sacar del celular y están con el WhatsApp, que esto, que buscamos esto en Google, que buscamos esto, no. Cero libros. No digo todos los niños, pero bueno. La vida de Laza fue así y justamente hablaba de libros. Decía que las pequeñas, las niñas leían todo el tiempo y por la noche organizaban espectáculos. Wow. Entonces ocupaban su tiempo construyendo arte y mamando arte y cultura y lectura, ¿no? Bueno, entonces desde muy pequeña tuvo la oportunidad de ocuparse de lo que a ella le gustaba. Bueno, vamos a escuchar el primer tema de Laza de Cela, que se llama El Pájaro. Thank you. El pájaro fue el tema que pasó en la canción que escuchábamos en español por Laza de Cela, y varios ya la conocerán porque se hizo bastante popular en esta corta discografía de Laza, que vamos a aclarar, ella falleció a los 37 años en el año 2010 por un cáncer de mama, así que fue corta su discografía. Vamos a repasar un poco sus discos. El primer disco, que se tituló La Llorona, fue en el año 1997, donde extraigo este tema, El Pájaro. El segundo es en el 2003, The Living Road. El cuarto, denominado Laza, en el 2009. Y el último, que fue grabado en vivo en el 2009. En el 2009 es también Laza Live in Reykjavik. Decíamos, murió en el año 2010. Su música se basó tanto en la ranchera mexicana como la chanson francesa y canción árabe también, con toques gospel e incluso country, lo que era muy sorprendente en todos los sentidos. Así que muy original esta música, que nos conduce y nos sumerge a través de diferentes climas, porque trabaja con muchas imágenes, a menudo surrealistas, con melodías inquietantes. De a poco vamos entrando en ese ritmo que nos va sumergiendo Laza. Donde se evocan también los viajes misteriosos. A menudo desconcertantes, sus canciones expresan esos lugares donde la imaginación se encuentra con la realidad, lugares cercanos entre el miedo y la oscuridad. Son canciones de encantamiento. Bien, la vida, dijo Laza, es un camino de constante cambio y al estar en ella tú cambias también. Comenzó con un grupo de seguidores en Canadá y Francia. Recorrió el Reino Unido con una invitación del grupo pop Tindersticks para trabajar con ellos. Su fama creció y sus canciones aparecieron en la serie de televisión Los Soprano, en un documental de Madonna y en la película Cold Souls. Vamos a escuchar ahora el segundo tema del disco en vivo, Con Toda Palabra. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma. Ruego en la boca y un ruego en el alma y un ruego en la boca y un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz